Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy nuestro programa va a estar dedicado a Busevin, compositor en el ámbito del arte sonoro experimental y creador de la música paramétrica. Más información en busevin.wordpress.com. Con Busevin os dejamos todo el programa. Hola, buenas tardes, buenas noches. Nada, soy Busevin y bueno, pues voy a empezar un poco comentando o hablando de qué es eso de la música paramétrica dentro de lo que es un poco una rama de lo que son las músicas experimentales y de los artes sonoros, ¿no? Bueno, dentro de todas las músicas que hay podemos diferenciar algunas que donde lo importante pueda ser más el concepto tradicional de compositor y otras donde lo que es verdaderamente interesante no es tanto el concepto del mensaje, la importancia del compositor, sino lo que es verdad, lo que se prioriza o lo que se pone como centro es qué es lo que pasa en la escucha, ¿no? Un poco son los artes sonoros de la liberación de la escucha, donde nosotros lo que queremos hacer hincapié es en la liberación de la escucha y la liberación sobre todo del público o del escuchante de las intenciones del autor, ¿no? Entonces, digamos que cuando uno se plantea cómo hacer un arte sonoro donde lo importante verdaderamente esté en la escucha, en el lado de la escucha y no en el lado de la producción, pues hay varias estrategias de hacerlo, ¿no? Entonces la música paramétrica ha nacido un poco como eso, ¿no? Como una posible propuesta para que el escuchante pueda sentirse totalmente libre y pueda, digamos, encontrar su propio mensaje en la música, ¿no? La música paramétrica, sobre todo, intenta ser una especie de música sin un mensaje muy claro. Yo siempre presento la música paramétrica como una película que tiene un final abierto, ¿no? Es decir, la música paramétrica es como una especie de música que tiene varios canales y cada escuchante pues puede sintonizar con el canal que quiere, puede inventar sus propios significados de los hechos sonoros y puede montarse su propia película acerca de lo que está escuchando, ¿no? Entonces digamos que en cada obra paramétrica intento experimentar e investigar sobre una determinada estrategia para conseguir este tipo de fenómenos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ya escuchando música o arte sonoro, ¿no? Que es al fin y al cabo lo más importante, ¿no? Y vamos a empezar escuchando la última obra que he hecho, que se llama Tres cantos para computador, que se estrenó ahora en julio en Nueva York, en una conferencia en la Universidad de New York, en la Universidad Steinhardt. Y esta obra es, sobre todo, digamos que pretende ser una especie de pequeña reflexión acerca de la condición humana y utiliza la paradoja, por decirlo de alguna forma, de conseguir hacer mediante técnicas electrónicas cosas que la voz no puede hacer. Y sin embargo, a la escucha aparentemente va a parecer que es una voz, ¿no? Durante la primera obra, que se llama Tres cantos para computador, tenéis que tener en cuenta que absolutamente todo está hecho con el ordenador, no hay ningún sample de voz, no hay ninguna grabación de voz, es todo síntesis sonora, es decir, es todo trabajo con el ordenador, es todo producción de ensayo. Y precisamente un poco la paradoja de esta obra es jugar con esa ambigüedad, ¿no? Es decir, bueno, pues lo que quiero está en que ocurra en la escucha de esta obra, o que es precisamente que la gente dude un poco de qué es lo que está pasando con esa ambigüedad, si lo que está escuchando es realmente síntesis o es realmente voz. Adelanto que todo es síntesis, no hay absolutamente ninguna grabación. Y bueno, vamos a escucharla. Se llama Tres cantos para computador y está compuesta en el 2014. Thank you. Bueno, y esto ha sido todo. Esta obra está hecha con C-Sound. Estaba aquí comentando con César, ¿no? Que me han preguntado mientras vosotros lo estabais escuchando con qué, cómo había hecho esta obra y que se ha sorprendido, ¿no? Porque le había dicho que era todo síntesis, que no había nada pregrabado. Y bueno, esta obra está básicamente programada con un lenguaje de audio musical que se llama C-Sound. Yo creo que es una herramienta que vale la pena hablar de ella un poco y comentarla porque es una herramienta muy, muy poco conocida. Es una herramienta gratuita, es software totalmente libre y tiene una potencia y unas capacidades impresionantes. En concreto, esta obra está hecha con una técnica que se llama Face Vocoding y es una técnica que se utiliza para resintetizar sonidos, es decir, es una técnica de síntesis que te permite analizar varios sonidos y hacer interpolaciones entre ellos. Entonces, esta obra está sobre todo basada en Face Vocoding y está también basada en otra técnica de síntesis, que es la síntesis granular, y toda esta parte intermedia que oíais en medio de las voces, una especie de voces que empezaban con un metrónomo, el metrónomo se aceleraba y acababa sonando como voces, está hecho con esta técnica de síntesis granular por un algoritmo que se llama FOF. Y bueno, yo creo que es una herramienta que es bastante conveniente e importante que la gente la vaya conociendo. Es una herramienta que se maneja desde línea de comando y desde código. Requiere un cierto aprendizaje. Yo la primera vez que conocí esta herramienta fue cuando estudié en el IEM con Emiliano del Cerro. Y bueno, pues desde entonces, pues para mí ha sido una herramienta imprescindible. Suelo trabajar muchísimo con C-Sound y yo recomendaría a todas las personas que estén trabajando o quieren hacer cosas en este campo, pues que la conozcan y la estudien un poco. Hay muchas herramientas parecidas también. Está SuperCorridor también, que hace cosas parecidas también. Yo no soy tampoco especialmente partidario de centrarse en una sola herramienta, ni mucho menos, pero siempre es bueno conocer varias e incluso una misma síntesis como Face Vocoder, pues intentar hacer cosas con esa técnica desde varios software distintos y siempre te lleva sorpresas. O sea, es bueno utilizar muchas herramientas distintas, pero yo creo que C-Sound es una muy, muy interesante a conocer. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Con otra obra. Esta obra era solamente para electrónica, además solamente para electrónica. totalmente de estudio, es decir, no hay ningún tipo de grabación de campo, es todo síntesis concisa, como he dicho, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahora otra obra, que es una obra mixta, que es para electrónica, que está hecha de una forma muy similar a lo que habéis escuchado en esta primera obra, y para tuba. La tuba la tocó Jesús Jara, que es un excelente tuba, además es un gran músico, una gran persona, y la parte electrónica está hecha prácticamente también con Cisaun, igual que esta obra, ¿no? Y de esta obra, se llama For Rachel Corrie, está dedicada a una mujer que fue asesinada por un bulldozer en Israel cuando intentaba evitar que el ejército israelí derrumbara casas palestinas. Y bueno, me impresionó la noticia, ¿no? Es decir, que esta mujer aguantara ahí la presión hasta ser asesinada por un bulldozer, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso decidí dedicarle esta obra. Y es una obra que se grabó íntegramente en el LIEM, en el Laboratorio de Informática Musical de Reina Sofía, cuando todavía estaban activos y todavía grababan obras. Ahora, por desgracia, ya no están tan activos y, bueno, pues les han trasladado y, bueno, pues la consecuencia de la crisis y toda la dinámica que conocemos de estos últimos años, pues desgraciadamente es un recurso con el que ya no contamos, ¿no? Pues sin más, esta obra se llama For Rachel Corrie, es para tuba real, sin amplificar y electrónica. Thank you. Thank you. Bueno, la próxima obra que vamos a escuchar se llama Estudios de neutralizaciones paramétricas. Es una obra del 2003 para orquesta y para mí es una obra muy, muy especial o muy querida porque es la primera obra en la que de alguna forma se pone en práctica la música paramétrica y donde después de haber pasado varios años experimentando con ciertas técnicas, con ciertos materiales, de una forma muy fragmentaria, experimentando, investigando, pues de alguna forma en esta obra fue donde por fin encontré la forma de sistematizar todo eso y de darle un cuerpo bastante, bastante ya unitario y con una gran rigurosidad. Entonces, yo siempre comparo a esta obra dentro de mi producción un poco con el cuadro de Picasso, La señorita de Aviñón, ¿no? Donde es una obra donde, bueno, pues durante se sintetizan todas las investigaciones que se han hecho durante muchos años. Es una obra para una orquesta mediana de 50 y tantos músicos. La orquesta es la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares. El director es Daniel Tosi. Y es una obra, insisto, que para mí es de hecho la primera obra paramétrica. Quizás todavía un poco ingenua, ¿no? Luego las técnicas paramétricas que inventé para esta obra luego fueron mucho más matizadas, fueron modificando mucho en el tiempo, pero esta es la primera obra en la que consigo que no haya ninguna centralidad paramétrica, es decir, que no haya ningún parámetro, ninguna propiedad del sonido, por decirlo de alguna forma, para que se entienda mejor, es decir, ni de todas las características que definen lo que es el sonido, es decir, ni el timbre, la intensidad, la altura y el ritmo. En esta obra ninguna de estas características domina sobre las demás, ¿no? Y entonces permite que el escuchante pues pueda, digamos, libremente, ya que no hay ninguna centralidad paramétrica, pues lo que se pretende con la renuncia a las centralidades paramétricas es que el escuchante, que tú mismo, pues puedas crear tu propio flujo sonoro basándote en tu decodificación libre de los eventos sonoros, ¿no? Bueno, esta fue la primera obra que es totalmente paramétrica. Es una obra del 2005. Y bueno, no acabé muy satisfecho con las soluciones que encontré para esta obra. Y fui evolucionando y varias obras después desarrollé un modelo formal donde definí de una forma muy muy precisa lo que era una música paramétrica de lo que no y puse en marcha una serie de algoritmos para hacer de una forma automática música paramétrica. El resultado de todas esas, de esas reflexiones fue por una parte un libro que publiqué que se llama Hace una estética de la música paramétrica que se puede bajar completamente gratuita de internet. O sea que si alguno de vosotras tiene cierto interés, pues lo puede buscar en internet. En mi página hay un acceso a él. Se lo puede bajar y lo puede leer quien quiera. Y la otra consecuencia fue que, como digo, desarrollé toda una serie de algoritmos que se pusieron en funcionamiento para hacer música paramétrica. Una de las cosas que caracteriza un poco la música paramétrica frente a la música tradicional es que, a la música tradicional experimental, quiero decir, es que no funciona tanto con el concepto de una disonancia del material fuerte, sino con un concepto de disonancia cognitiva, ¿no? La disonancia cognitiva tiene que ver con lo que hablábamos antes. A mí me interesa más lo que ocurre en el lado del escucha que lo que plantea el compositor, ¿no? Por eso me interesaba sobre todo mucho más conseguir que el tensionamiento sonoro esté relacionado con cómo el escuchante procesa y recibe los patrones sonoros. Y eso intento que la tensión de la escucha venga provocada por el reconocimiento o no de las regularidades que se van dando. Esto fue lo que investigué en esta obra que se llama Disonancia Cognitiva y que está hecha totalmente en Max. Esta obra está hecha en Max MSP. Y es un algoritmo a través del cual está formalizado to todas las experiencias que tuve en las músicas paramétricas anteriores. Y vamos a escuchar ya Disonancia Cognitiva, que es del 2013. Bueno, esta obra está hecha con Max, es decir, es una música que ha sido producida totalmente por el ordenador. Yo solo he hecho el programa en Max para que Max pudiera hacer esta obra. Max MPS es un programa de procesado de sonido en tiempo real y nos permite un poco a los compositores experimentales, pues bueno, pues imaginarnos qué tipo de música o cómo podría sonar un algoritmo, ¿no? Para mí lo interesante de esta obra es que el algoritmo está pensado para poder superponer un montón de patrones simultáneos en tiempo real y que sea la escucha en función de cuándo reconoce o no las regularidades lo que le vaya dando un sentido al tensionamiento musical, ¿no? Esta obra es del 2013, es de las últimas que he hecho y ahora vamos a volver otra vez a un poco en el tiempo, vamos a volver a la música instrumental y vamos a escuchar un trío para clarinete, cello y percusión, que está compuesto en el 2007. Es una obra a la que también tengo bastante cariño porque es la segunda obra paramétrica. Y yo creo que en la obra que vamos a escuchar, que está totalmente escrita por mí, César me pregunta constantemente que si tengo partitura de las obras hechas y de algunas sí y de otras no. Por ejemplo, de disonancia cognitiva no existe partitura, porque es algo que se genera en tiempo real por el ordenador. Sin embargo, de la obra que vamos a escuchar aquí es prácticamente la misma idea, solo que en la obra que vamos a escuchar a continuación está todo absolutamente escrito en la partitura, ¿no? Esta obra se llama Estudios de Modulaciones Paramétricas y, como digo, es la segunda obra totalmente paramétrica que compuse. Thank you. Thank you.